Lo tenemos en línea a Carlos Gede. Carlito, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿cómo va, Roberto? Bien, bien, bien. Hablando de la jornada de hoy, una jornada impresionante, ¿no? Histórica, impresionante. La cantidad de gente. Claro, es difícil de adjetivar, ¿no? Y sí, sí. Pero bueno, también es enormemente gratificante encontrarse con tanta gente que uno no conoce, pero que es como si fuéramos todos amigos y conocidos de toda la vida, porque nos une el ideal, el objetivo, el momento. Uh-huh. Así que siempre son jornadas de un inmenso valor desde muchos puntos de vista. Y yo no sé calcular, porque viste, uno está, es imposible, pero había gentío, era impresionante. Sí. La verdad, aparte mucha gente que llega, que está un rato y quizá después se va, otra que va llegando, es difícil mencionarlo. Sí, había un tráfico, hay mucha gente que va un rato, se va, hay un movimiento. Yo lo comentaba justamente hace un rato con Néstor acá y decíamos eso, ¿no? Porque habría que poder sumar toda esa movilidad, claro, que se va dando durante toda la jornada, que es muchísima, más allá de las columnas organizadas. Sí. Pero era un acto impresionante. Carlos, ahí hoy estaba escuchando un spot oficial, estaba viendo un spot oficial de Mauricio Macri, donde llama al nunca más la división de los argentinos. Digo, hay una resignificación del tema del nunca más, pero sobre todo termina ese spot diciendo algo así como nosotros queremos un país en unidad y en paz. Y yo recordé que cierta derecha también durante en el transcurso del golpe cívico-militar también quería la unidad y la paz. El tema, claro, es de qué unidad y paz hablamos. Pero aparte en el discurso macrista hay mucho de esto, de decir una cosa y hacer otra. No sé, estoy pensando, por ejemplo, en la ciencia y la tecnología. A ver, yo diría varias cosas. Una, con todo respeto, porque es el presidente de la nación, habría que decirle que la consigna histórica es memoria, verdad y justicia, y no memoria, justicia y verdad, como dijo hoy ahí en el Parque de la Memoria cuando estaba con Obama, ¿no? Sí. Puede parecer un detalle, pero para mí tiene el significado de que ni siquiera conoce bien el tema y que lo toma por la necesidad del momento y de tener que decirlo, pero no sabe ni siquiera bien cómo es la consigna. Uh-huh. Bueno, son recién arribados, ¿no? ¿Cómo? Recién arribados a este tema. Sí, pero además en ese tono de dejar atrás, hoy dijo una cosa, dijo dejar atrás la página más negra o algo por el estilo de la historia argentina. Sí. Y a mí me vino a la memoria, vos sabés que yo soy memorioso y papelero. Sí. De Mauricio Macri, jefe de gobierno, diciendo que el intendente que él más admiraba porque había sido el mejor intendente en la historia se llamaba Osvaldo Cacciatore. Sí. Sí, que, sí, si sí, no me falla la memoria, era intendente de esa horrible dictadura que él ahora también dice que representó el peor momento de nuestra historia. Sí, yo lo noto. Habla por allí mucha alguna otra declaración donde él habla de Menem y dice cambió la historia de la Argentina. Es un, sí, no sé si usa la palabra revolucionario, usa otra algo parecida, pero donde dice hay un antes y un después de Menem. Claro. Yo lo noto, ¿sabes qué? Cuando hablo de derechos humanos, hablar sin ninguna convicción, ¿no? E intentando reescribir un poco la historia, así, o sea, es usar las mismas consignas o modificarlas, entra con un lugar donde debería entrar en punta de pies, entra mal. No la sabe. Es probable. Bueno, nunca quizá le prestó demasiada atención. Pero yo te decía sobre esto de las contradicciones, ¿no?, que él tiene, y te mencionaba el tema de ciencia y tecnología, porque por otro lado está de alguna manera desmantelando toda la política de ciencia. Bueno, o podríamos decir los temas de la cultura. También, por supuesto. Es interminable. A ver, si de contradicciones se trata, habría que recordar cuáles fueron las opiniones de él cuando Argentina puso el ARSAT en órbita. ¿Te acordás, no? Esa heladera. La heladera. La heladera. Claro, claro. Están ahorita las zonas. También alguna, y también creo que es una referencia a algo que estuvo absolutamente ausente en todo este encuentro de Obama con Macri, Malvinas. Uh-huh. Y no se me escapa también alguna declaración de él diciendo que tal vez era inconveniente para la Argentina por el alto costo que significaría, por el costo económico. Es decir, realmente si uno simplemente marcara las contradicciones discursivas que ha tenido Macri a través del tiempo, es un festival, uh-huh. Pero tiene la enorme protección de la corporación mediática y nada de eso es registrado, todo pasa, y si uno no hace un seguimiento así muy intenso, el tema pasa de largo, ¿no? Claro. Pero bueno, yo ayer vos viste que hacía toda una comparación, y creo que vuelve a tener vigencia hoy, de los dichos de Bush respecto de Menem comparados con los dichos de Obama respecto de Macri. Uh-huh. Y creo que las similitudes son notables, porque hasta se usan las mismas palabras, ¿no? El valor, la decisión, el respeto que merece, los cambios que se atrevió a hacer. Vos fijate que Obama hoy habló del líder regional. Sí. Líder regional. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con entender todo el sentido de la visita de Obama, que sin duda está tratando de recomponer el liderazgo norteamericano en lo que ha sido históricamente su patio trasero, uh-huh. y que tuvo en la década pasada, un episodio para ellos indeseable, ¿no es cierto?, con la aparición de todos los líderes regionales, de Néstor, de Lula, de Chávez, de Evo, de Correa, de todo lo que pasó de aquí en la región, y que ellos, está claro que quieren dejar atrás, y que cuando Obama dice Macri es un auténtico líder de la región, está queriendo plantear, obviamente, una región alineada con los Estados Unidos y que deje atrás la búsqueda de la construcción de ese espacio que hemos llamado la patria grande, uh-huh. que no es un eslogan, tiene un profundo contenido emancipador que tiene que ver con construir lo que uno podría llamar los Estados Unidos de América del Sur, así como hay los Estados Unidos de América del Norte, porque haciendo simplemente un ejercicio imaginativo, la sumatoria de las potencialidades de recursos naturales, humanos, tecnológicos, etcétera, poblacionales, territoriales, que vos tenés en Sudamérica, considerándolo un gran estado, porque el mundo va hacia allí, sí. Tenés la Unión Europea, los Estados Unidos de Norteamérica y demás, y para confrontar con alguna chance tenés que hacerlo desde la creación de nuevos espacios que tengan fortaleza. Uh-huh. Ellos quieren que nosotros vayamos de a uno, y entonces desde luego que es muy difícil para Bolivia, Uruguay y para la Argentina, claro. Hacer valer sus derechos en esa relación desigual de fuerza. Ahora imagínate si nosotros hubiéramos logrado consolidar un proyecto de construcción de un espacio común, que sostenga posiciones comunes, que vaya a los foros internacionales con propuestas comunes, que integre sus economías y que aproveche al máximo, los superávit energéticos que tienen algunos de los países de la región, los superávit alimenticios que tienen otros de los países de la región, el desarrollo industrial que tienen otros, y de todo eso haces un conjunto, y con eso vas a medir relación de fuerza con el resto de los espacios del mundo. sería una posibilidad absolutamente distinta y superadora, sin duda. Por eso tienen que dividirnos, por eso necesitan a Macri, líder de la región. Es una realidad, digamos. Otro sería cantar, ¿no? Si el proceso de integración siguiera, al menos en la velocidad que venía hace unos años. Carlos, te quería, para cerrar, te quería preguntar algo sobre Johan Cruyff, que, bueno, falleció. Sí. Yo recuerdo que fue uno de los que, entiendo, se negó a venir aquí, ¿no? Al Mundial 78, sí, por las violaciones a los derechos humanos. Sí, uno lo podría vincular porque efectivamente no quiso venir al Mundial del 78. Pues es que yo tengo la suerte de poder decir que lo conocí personalmente en la etapa que yo fui directivo de Boca y compartí con él una cena en Barcelona. Ajá. Que, bueno, desde luego, cuando uno tiene la posibilidad de tener una charla con alguien como Cruyff, disfruta cada momento y cada una de las cosas, etcétera. Y fue muy, muy interesante desde todo punto de vista. Esa charla con él a mí me quedó un recuerdo fenomenal. Y entrando en una cosa absolutamente futbolera, porque él venía de una racha muy exitosa como técnico del Barcelona y que luego se revirtió, y me acuerdo que en un momento me dijo una cosa que siempre me quedó grabada, ¿no? Hablando del rol de los directivos, me dijo algo así como: y los directivos, cuando hay una racha muy exitosa, o tienen que cambiar al entrenador o tienen que cambiar a la mitad del equipo. Porque el vínculo que se genera, el compromiso que se genera y demás, hace que después sea imposible que se tomen las mejores decisiones. Ajá. Y daba el ejemplo, decía, yo le pido a un jugador que lo necesito que me juegue, tipo está lesionado, acepta infiltrarse y juega porque yo lo necesito. Y al año siguiente está con bajo rendimiento y yo tengo uno mejor que él en el puesto. Claro. ¿Cómo lo saco? Es cruel, ¿eh? Es cruel, es muy cruel. Por eso te digo que me quedó grabado como toda una cosa de gran sapienza de lo complejo que es esto de la competencia, que todos la ven entre la competencia entre contrarios, pero no tienen en cuenta que en un equipo, y cuando hay además intereses profesionales y demás, hay además una competencia interna. Claro. Claro. Vos tenés que tener una enorme grandeza para estar sentado en el banco y querer que a los que están adentro les vaya bien. Porque no jugás nunca, sí. Sí, tal cual. Carlos, te mando un abrazo grande y, bueno, mañana volvemos a charlar. Mañana nos vemos. Abrazo grande. Chau. Carlos Gereré, aquí en Caballero.